sabes bien lo que digo. Nadie te ayudó. Nadie te ayudará. Esa es la verdad. Cuando ya estoy en gritar, recuerda lo fácil que es.